proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comando de demolición, buenos días, ¿en qué podemos ayudarle? Oh, comando de demolición, debes ayudarnos, necesitamos un magazine. Pero no cualquier magazine, que tenga noticias, pero sobre todo locales, noticias socioambientales, que articule con la red de emprendedoras y artesanas del Valle, que tenga perspectiva transfeminista y también socioecoambiental. Tiene que tener micros súper interesantes. No se olviden de las voces de las niñas, ni de los adultos mayores, ni de los adolescentes. Con agenda LGBTIQ+. Que sea territorial. Corresponsales por el mundo. Y tiene que estar en red con otras radios comunitarias. Con agenda cultural. También con magia. Conspiraciones. Tiene que tener el calendario biodinámico. Y no se olviden de la música. No esperamos menos de ustedes. ¿A qué dirección hacemos el envío? Por Radio Comunitaria El Brote. En la 90.3, de lunes a viernes, de 10 a 12. ¡Comando Demolición! Cae la noche y su oscuridad. Salen los miedos y demonios de años atrás. No me podés ignorar, te voy a incomodar. Conozco la calle por ser una bruja, hija de la luna, que aunque quemes, no se olvida. Que aunque quemes, sigue viva. La noche está tan linda, no voy a quedarme durmiendo. Muy buenos días, tengan todos. Estamos comenzando una nueva emisión de Comando Demolición en un martes transfeminista y por supuesto la tengo aquí a mi lado, compañera Judith, buenos días. Hola, buenos días, Paulita, ¿cómo andas, corazón? ¿Cómo estás vos? Buenos días a Pauli ahí en la operación. Hola, técnica, Pau. Puesta al aire como cada mañana, sacándonos al aire, musicalizando, haciendo que este programa pueda estar saliendo en esta oportunidad solo por la web. Estamos todavía con problemitas técnicos, ya está en camino la solución, así que esperamos prontamente volver también a salir por el aire, pero por ahora solo nos escuchás por la web. Bueno, yo un nuevo martes transfeminista, tenemos columnas, tenemos información, una mañanita que gris, con un poco de lluvia tan esperada. ¿Cómo pasaste la noche? Un montón de lluvia, por suerte, maravillosamente. fue lindo. Bueno, yo huyo de casa cuando llueve, pero fue tremenda la lluvia, muchos truenos y... Es muy lindo dormirse con el arrullo del sonido de la lluvia, o por lo menos me gusta mucho. Salvo que ponga a prueba tu techo. Sí, exactamente, cuando tenés muchas goteras ahí ya... Yo creo que estas tormentas nos están poniendo a todo BCP a prueba con el tema de las goteras y el techo, más que nada. Pero sí, bueno, se celebra porque esto hace que el río crezca un montón, que se limpie. Las plantas lo estaban pidiendo a gritos también, pobrecitas, ahí un poco de agua de lluvia. Hay algunos cortes en internet porque hice dedo. Hola Lu, los saluda Lucía, besitos. Me hice dedo y me trajeron desde el arco y me dijeron que el trueno que cayó en la madrugada cortó internet para aquel lado, o sea, llegando al arco, así que están sin internet por arriba, así que, o sea que no nos tenemos están, poca audiencia. No nos están pudiendo escuchar, podemos aprovechar para en Sierra Morena. En Sierra Morena había, bueno, genial. Bueno, como les decía, hoy es martes transfeminista, tenemos columna Ahora es nuestro tiempo con Adriana, que nos trae la actualidad de las novedades para adultos mayores. Tenemos históricas, tenemos noticias relevantes también, así que les invitamos a que se queden hasta las 12 acompañándonos. Vamos a pasar a contarles todas nuestras vías de contacto para que se comuniquen con nosotras. Lo pueden hacer a través del WhatsApp al 3546 532523. 3546-532523. Recuerden que esta semana el emprendimiento de la semana es Paperbé Bonsai, así que el viernes lo tendremos a Pablito Dragovesti aquí en piso, haciendo una charla, una entrevista y también haciendo algún sorteo. Así que tienen de aquí hasta el viernes para comunicarse y anotarse. ¿Qué tengo, otras el clima, días? Tengo el clima, hablando del clima, vamos a contarles cómo va a continuar este día lluvioso. Va a estar lluvioso, tenemos una temperatura de 19 grados, una máxima de 24 y una mínima de 16. Y va a haber lluvia hasta las 2 de la tarde. Hay como sol, lluvia, me marca ahí como 23 grados, 59% de probabilidades de lluvia. Y a las 18 va a parar un cachito, pero va a seguir después a la noche. Ay, yo quiero que llueva todo el día. Ay, sí, torta frita. Sí, exacto. Bueno, también tenemos Instagram, nos puedes encontrar en comando.demolición. Ahí nos pueden seguir en Instagram. Tenemos nuestro propio canal de YouTube, Comando Demolición. Ahí pueden entrar y ver todo el contenido de nuestros programas, dividido en entrevistas, en columnas. Quizás solo querés escuchar el calendario biodinámico, o quizás solo querías escuchar alguna de las entrevistas que pasaron. Podés escuchar solamente el contenido que te interese. Te pedimos que te copes, que no seas fiaca, que le des a la campanita, que te suscribas a nuestro canal, que de ese modo nos estás ayudando a lograr que ese contenido tenga mayor alcance y visibilidad. Y bueno, como les decía antes, nos pueden escuchar a través de la web por www.elbrote.org. Y pasamos a algunos teléfonos útiles. A ver, el teléfono del dispensario te vamos a pasar: 3546-437140, si necesitas sacar un turno, hacer alguna consulta con el dispen sobre especialidades, atención y demás. 437140. Recuerden que si se acercan hasta el dispensario hay que ir con barbijo y eso, cuidarnos. Sí, genial. El sábado yo voy a estar llamando. Este es un buen dato. Están atendiendo, ya están dando turnos para el odontólogo. Así que ese es un datazo. Es un datazo. Te tienen que comunicar a las 9 de la mañana. El sábado a las 9 llamo. Llaman el sábado a las 9 y le dan un turno ya para la semana. Para la semana. Pero tiene que hacer como cuando llamaban. Ponete una alarma, si no. Sí. Yo me voy a poner una alarma. Así, porque por ahí te olvidas. Se te pasó, te acordaste 9 y media, 10. Y ya. Sonaste. Y ya fue. Porque son pocos los turnos, así que está bueno estar atentos y ponerse la alarma. Así que pueden hacerlo al 3546-437140. Bueno, hecho todos estos anuncios del comienzo propios del programa, vamos a compartir un poco de música y ya volvemos y nos adentramos con todo el contenido del día de hoy. Poder Comando Demolición, actívese. Tenim les mans, tenim els pits. totes preparades i esmolades per lluitar. No cosirem mai més els vostres botons, ni la vora de baix dels pantalons. Però atenció, no deixarem mai les agulles que ens han fet les mans tan dures per ofegar tots els nostres malsons i per punxar-los els collons. Aquest crit que ara ressona entre murs blancs i parets. Escriurem la bona nova, no patiu, avies i mares. Cantarem vostra cançó, farem que per tots s'escolti el gran dolor del vostre plor. Trencarem les vaixelles, estriparem tan sols les criades. Ara empaiten aquell tal senyor Ramon, no patiu, avies i mares. Cantarem vostra cançó i amb l'amor com a problema farem del món un tot nou. El senyor Ramon ja no empaita les criades. Els collons. Allà van! Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición espera tu mensaje. Comando Demolición. Comando Demolición. Il rito di agio della scesa collettiva. Diez y doce de este martes 14 de marzo, seguimos en Comando Demolición con más Martes Transfeminista. Vamos a pasar a compartir algunas efemérides del día de hoy, si te parece, Yu. Del día de hoy y días pasados también. Bueno, empezamos. El 14 de marzo de 2018, asesinato de Mariel Franco en Río de Janeiro. La socióloga feminista tenía 38 años y desde enero de 2017 ocupaba una banca de concejal en la capital carioca. Con ella fue asesinado el chofer del auto en el que circulaba. La conmoción cruza las fronteras. Franco denunció la violencia en las favelas y el accionar de grupos parapoliciales. Las movilizaciones en reclamo de justicia fueron masivas. En agosto de 2018 se reconoció la participación de agentes del Estado en el crimen. Bueno, este caso no lo vengo siguiendo al día. Sí que, bueno, las últimas noticias que habían circulado era, bueno, que había alguna responsabilidad o que en la investigación se estaba investigando eso, agentes del Estado, digamos, ¿no? Claro, algo que ya venía denunciando. Que no nos suena nada extraño, digamos, ¿no? Que sea, que venga por ahí. Bueno, el recordatorio entonces para Mariel el día de hoy. Y una efeméride que fue el día domingo, 12 de marzo, 2 años sin Tehuel, ¿qué pasó? Pasaron 2 años desde el día en que Tehuel de la Torre, de 21 años, salió de su casa en la localidad de San Vicente, en Alejandro Korn, para ir a una entrevista laboral y nunca más volvió. Luis Alberto Ramos y Oscar Montes fueron las últimas personas con las que estuvo. Hoy se encuentran detenidos. La causa elevada a juicio los acusa por el delito de homicidio doblemente agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género. Lo último que se supo en cuanto al caso fue que la reanudación de las búsquedas en el partido bonaerense de San Vicente entre septiembre y octubre del año pasado, pero de ahí en adelante el silencio de las fuentes policiales y judiciales es fatal. Florencia Azucarriari, promotora de la salud trans de La Poderosa en la Villa 2124, reflexiona. Tehuel desapareció yendo a buscar trabajo y hasta hoy no sabemos dónde está. Representa todo nuestro colectivo. Es nuestra bandera de lucha. Por eso lo abrazamos y acompañamos desde siempre y para siempre. A sus familiares, amigas y amigos, sepan que seguimos pidiendo por él y su aparición con vida. Son tantas las preguntas para ni una sola respuesta. Llevamos 2 años, 24 meses, 730 días pidiendo explicaciones de lo que pasó. De lo que pasó con Tehuel, su hermana y su novia esperan para volver a su abrazo. Su papá Andrés no pierde las esperanzas de un encuentro y salir de pesca. Mientras tanto, el Estado sigue en silencio y la justicia no es más que una palabra. No nos vamos a callar y seguiremos en las calles porque esta inacción no se puede entender. Que nos digan dónde está Tehuel. ¿Dónde está Tehuel? Hace 2 años que nos hacemos las mismas preguntas y, como decía acá un poco el texto, muchas preguntas y muy pocas respuestas. Como siempre, la investigación no se desarrolló como debería, la búsqueda no se desarrolló como debería. Las vidas trans valen, eso es lo que estamos queriendo traer con esta efeméride. Y la cobertura, y la cobertura mediática también no es lo que se espera, ¿no?, de este caso, porque tampoco ha sido cubierto de la forma que se espera, con, ¿no?, los cuidados, ¿no?, con el respeto. Bueno, sí. Los medios, la justicia. Bueno, si te parece, vamos a darle lugar a nuestro segmento del emprendimiento de la semana. Como cada semana, les presentamos a alguna emprendedora, emprendedore, emprendedor. Durante toda la semana, esta semana es Paper B. Bonsai, escuchamos la intro. Sociedades Anónimas, somos nosotros. Te presentamos la emprendedora o artesane de la semana. Porque otras economías son posibles. Ecología laboral, baby. Bueno, hecha la presentación formal y oficial, como les contaba al comienzo del programa, Paper B. Bonsai es nuestro emprendimiento de esta semana. Nuestro vecino Pablito Dragovesky, seguramente muchas y muchos de ustedes lo conozcan. Él tiene un vivero muy hermoso en el barrio llamado El Campito. Y tiene una particularidad el Pablito. ¿Sabés cuál es, Yu? ¿Cuál es? Parece que habla con sus árboles él, con los bonsai. ¿Ah, sí? Y parece que le contestan los bonsai. Ay, mira, no me contó nada este chico. ¿Viste? Se lo tenía... Se lo te habría guardado, es como un superpoder. Bueno, en un poco de intimidad me compartió uno de estos diálogos y yo lo quería compartir también con la audiencia para que conozcamos un poquito más a Paper B. Bonsai. No, porque yo me puse todo amarillo acá abajo porque me trasplantaron. Quiero decir, estoy muy enojado. A mí, no me parece que esto no. O sea, una totalmente fuera de situación lo que hicieron conmigo. Me quiero manifestar, voy a sacar todas mis hojas de abajo y bueno, o sea, no, me parece que no. Cosas tendrían que ser de otra manera. Bueno, no te enojes, era algo que teníamos que hacer. Tampoco, o sea, creo que lo habíamos hablado. Mira, tenés todas las hojas verdes arriba, me parece que es un capricho lo que estás haciendo. No, las cosas ya habíamos hablado, o sea, te pido mil disculpas si te lastimé, si lo que hice no te gustó, pero no, bueno, yo lo que quiero, o sea, decir, manifestar, es que hay cosas que tenemos que viste, no hemos que ponernos de acuerdo los dos, no es así. Bueno, te pido mil disculpas si querés. Para la próxima, bueno, me podés hacer algún tipo de recomendación, le buscamos otra vuelta. Sí, la verdad que no, me parece que está comportando de una forma egoísta conmigo, no, eso no es así. Bueno, puede ser, está bien. Hay que saber pedir perdón, te pido mil disculpas. Te voy a dejar crecer libre para que bueno, puedas disfrutar de tu propia vida, de tu propia libertad. Mi propia libertad. Hacen lo que quieren con uno y después propia libertad. No. Si ustedes, la verdad, la especie de ustedes, no. Así no, ¿eh? Bueno, perdón, sí. Comando Demolición, temporada 2023. Bueno, parece que tienen mucho para decir los bonsai también, tienen sus reclamos también. Me cae muy bien ese bonsai. Sí. Corta, corta la bocha, así como... Sí, se planta. Sí, sí, sí. ¡Ah! Escúchame. Bueno, Paper B Bonsai, así como suena todo junto, lo vas a encontrar en Instagram. Podés ver ahí un poquito de imágenes del vivero, de los diferentes árboles que tiene Pablito ahí a su cuidado. Tiene también unas macetas que hace él, muy hermosas. Así que les invito a que se metan a Paper B Bonsai, todo junto, a conocer un poquito más de este emprendimiento. Que se comuniquen al 3546-532523 para anotarse al sorteo del día viernes y que se acuerden el viernes de escucharnos, así se enteran un poquito más también sobre cómo surgió, de qué se trata este arte del bonsai, que le vamos a estar haciendo varias preguntas a Pablito el día viernes. Y si les parece, vamos a ir con un poquito más de música, y volvemos con más Comando Demolición. ¡Comando Demolición! ¡Actívese! Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del fuego, pero creo que mi soledad debería tener alas. Estoy desesperada, imagino un futuro y veo que no me espera nada. Miro a mi alrededor, veo la tierra devastada, gastada, atada, toda rota, tan maltratada, recagada a patadas. Estoy desesperada, igual seguiré siempre a todo nada. La desesperación por la traición es el motor de mi máquina que vuela y nada. Estoy desesperada, mirando a ver si llega, y desespero porque sé que yo no soy esperada. No hay prueba superada, no hay buena nueva añada. Hay gente engañada, amada y odiada. Una mente dañada no tiene retorno. Este trastorno se tornó eterno. Estoy al horno, estoy desesperada, estoy desesperada. ¡Miró mi alrededor! Estoy desesperada, tocando con las pibas. Esto era lo que quedaba, aprendiendo que el que recibía era el que daba. Andaba caminando con mochila pesada. ¡Cano! Estoy desesperada, tocando con las pibas. Esto era lo que quedaba, aprendiendo que el que recibía era el que daba. Andaba caminando con mochila pesada. ¡Viendo! El lugar para expresar mi sensación. Buscando un camino, algo mejor que el que me daban. Recuperando lo que me robaban. Van y vienen como monedas los problemas que me desesperan. Estaba recorriendo mi país, ahora suena en cualquier lado. Combinando en naranja con color maíz. Para las palomas, desde la llanura hasta la loma. De barracas a lomas, esto es lo más. Pero vuelvo a pensar y a desesperar. Me la tengo que aguantar y volver a tocar este tema para no desesperar. No voy a esperar, eso no tiene sentido. Sé que tengo que olvidar, inventar nuevo sistema para volver a empezar. Arrancar de raíz los problemas y así sin problemas. ¡Ah, no! Desesperar, estoy desesperada. Tocando con las pibas, esto era lo que quedaba. Aprendiendo que el que recibía era el que daba. Andaba caminando con mochila pesada. ¡Viendo! Estoy desesperada. Tocando con las pibas, esto era lo que quedaba. Aprendiendo que el que recibía era el que daba. Andaba caminando con mochila pesada. ¡Viendo! Está todo pensado, está desesperado. Por no tener a nadie, por no ser abrazado. Desilusionado, estado deshabitado. Por esperar de alguien algo que no ha llegado. Desesperada, desesperanzada. Ya no creo en casi, casi nada. Entonces, creo en mis amigos, creo en mis amigas. ¡Es mi compañero, es mi compañera! Es la única manera, creer para no desesperar. Creer para no reventar. Así es, creer, vas a ver, vas a ver. ¡Vamos, vamos! Ya ahora te va a hablar. Estoy desesperada, tocando con las pibas. Esto era lo que quedaba. Pesada, viendo. Estoy desesperada, topando con las pibas. Esto era lo que quedaba, aprendiendo que el que recibía era el que daba. Andaba caminando con mochila pesada, viendo. Estoy desesperada para todas las madres solteras que no se desesperan y que se la aguantan. ¡Canten! ¡Estoy desesperada! ¡Ja! ¡Uno, dos y fuego! Cuando abortamos, elegimos cómo vivir nuestras vidas. Cuando acompañamos a abortar, también. Somos Acuerpando Socorristas a la Mochita. Formamos parte de Socorristas en Red. Brindamos información y acompañamos abortos de manera libre, voluntaria, solidaria y amorosa en los departamentos de Calamuchita y Tercera Río. La inmensa mayoría de los abortos se hace con pastillas y en la casa. Si nadie más sabe, lo hacemos juntos. Te acompañamos. También se puede abortar eligiendo la aspiración manual endouterina en centros de salud u hospitales. Abortar es legal y seguro. No es riesgoso para la salud ni para la vida. En Acuerpando Socorristas tenemos una línea pública. 3546-488-258. Si vas a abortar, querés información y estar acompañada, llámanos. Comando Demolición. Con los escombros, armamos canteros. ¡Ay! ¡Ay! Me golpean el pecho ese. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! Bueno, continuamos con más Comando de Demolición, siendo las 10 y 26. Ahora vamos con nuestra querida Josefina Bialucci y el calendario maya, que hoy son, somos, o es, Sol Magnético Amarillo. Muy buenos días, Comando de Demolición. Buenos días para todos. Hoy estamos iniciando una encantada en este día Sol Magnético Amarillo. Allá, recuerden, fue un día tormenta, evocamos la tormenta. No sé en el pueblo de ustedes, pero aquí llovió toda la noche, hermosamente, por momentos tranqui, por momentos copiosos. Así que después de la tormenta viene el sol, es el sello número 20, es el, uno de los dioses más importantes para los mayas, el dios Ajau. El sol está relacionado con la energía del fuego universal, con la energía de la iluminación, con la energía de la igualdad, porque el sol alumbra, da su calor y su prana para todos por igual. Es una energía bien, bien poderosa, bien potente, de la raza amarilla, maduradora. Y decimos que es la última de esos 20 sellos, pero recuerden que el tiempo es cíclico, no lineal, ¿no? Pero si lo tuviésemos que poner en un tapiz, la energía dragón es la primera y la energía del sol es la última que se presenta, pero están en permanente circularidad y ciclicidad. El tono magnético, que es el número uno, es el del propósito. Entonces vamos a transitar estos 13 días con este cristal, ¿no? con este tono, con este propósito, que es dar calor a todos por igual, abrazar la iluminación, conectar con el fuego universal, con el prana que da vida, y también recibirlo, ¿no? Recibirlo, el calor, por igual, sentirnos merecedores de ese calor. Espero que tengan un hermoso día sol, un buen inicio de onda encantada, y nos seguimos escuchando mañana con más Sincromaya, aquí en Comando Demolición. Que tengan un hermoso día. Comando Demolición, temporada 2023. Muchas gracias, Josefina, querida, por acercarnos como cada día el Kin Maya correspondiente. Ahora, bien pegadito, vamos a arrancar con una agenda KD. Me encanta. Les voy a contar sobre un taller anual durante todo este año, entrenamiento global, el cuerpo como campo de fuerza, tono, postura y movimiento. Entrenamiento global es una práctica corporal, dinámica, postural y senso-perceptiva que trabaja sobre los circuitos de fuerza que circulan o no por nuestro cuerpo. Las citas son los martes a las 17:30, Para inscribirse se tienen que comunicar al 351-23-42-693. Lo voy a repetir, 351-23-42-693. Te comunicas con Cecilia y ella te va a poder brindar más información sobre la propuesta de este taller de entrenamiento global para corregir la postura. Bueno, eso es, creo que no zafa nadie de... No, que corregir la postura, ¿no? Estamos como con los cuerpos maleducados, ¿está bien decir así? con unos cuerpos maleducados. Puede ser, sí, que cuerpos maleducados, así como... Está muy bueno corregir la postura, a mí me ha salvado muchísimo. Sí, así te recomendamos. Me parece maravilloso esto, es con la Ceci. La Ceci, nuestra querida Ceci. Sí. Bueno, si les parece, hoy es cortita la agenda acá, seguramente más cerquita del fin de semana tendremos más cosas para compartir. Todavía es martes, así que arrancamos tranqui, compartiéndote y recomendándote alguna actividad para la cuerpa. Como cada martes, cada 15 días, nuestra compañera Adriana nos comparte su columna Ahora es nuestro tiempo, nos trae actualidad sobre las actividades deportivas para adultos mayores y también alguna reflexión sobre este mes de la mujer. La escuchamos. Buen día, buen día. Aquí Adriana del grupo de adultos mayores desde Radio El Brote, la 90.3. Primer radio comunitaria del Valle de Calamuchita. ¿Desde dónde? De Villa Ciudad Parque. Otro martes, amigas, amigos, para compartir con ustedes esta columna que hemos dado en llamar Ahora es nuestro tiempo. Tengo novedades. Desde este jueves 16 de marzo se reanudaron las clases de gimnasia para adultos mayores en el Club Calahuala con la profe Alicia. ¿Cuándo son estas clases? Los días y horarios de estas clases de gimnasia para adultos mayores son martes y jueves de 15 a 17 en el Club Calahuala. Allí con la profe vamos a corregir posturas, trabajaremos articulaciones, etc. Atrévanse a asistir, ya que no hay impedimentos físicos que no permitan hacer estos ejercicios. ¿Querés hacerlo sentada? ¿No podés estar parado mucho tiempo? Hacelo sentado, hacelo sentada. La profe Alicia va a indicar la posición justa para cada una, para cada uno. El único requisito para tomar estas clases es hacerse socia o socio del Club Calahuala, único club del pueblo. Hacerse socio del Club Calahuala cuesta solo 200 pesos por mes. Es la cuota del club por la cual los que asisten al club están cubiertos por un seguro, ¿sí? Como en toda institución. Por otro lado, es una actividad totalmente gratuita para los adultos mayores de Villa Ciudad Parque. Otra novedad, cambian días y horarios para Newcom. Otra actividad, digo, gratuita para adultos mayores. Se dará los días lunes, miércoles y viernes de 14 a 17 en el playón de la Plaza del Bosque. Hasta ahora estábamos practicando Newcom, que para los que no saben es un vóley adaptado para adultos mayores, para no jorobarnos nuestras articulaciones ni andar rebotando sobre el cemento. Es una expresión literal en algunos casos. Les decía, hasta ahora veníamos realizándola los martes y jueves, y ahora pensando en que por favor que se cumpla, refresque un poco, se vengan los días más frescos, entonces pensamos en un horario más amable para los días fríos. Pensamos, digo yo, pensó la dirección de deporte y el profe Eduardo, que es el que nos da Newcom. Entonces se va a pasar, como decía, a los días lunes, miércoles y viernes de 14 a 17 en el playón de la Plaza del Bosque. Así que atrévanse, gente, repito, es totalmente gratuito y esperemos que el clima nos acompañe. Ya hay un grupo que va creciendo semana a semana y que vamos participando y divirtiéndonos. Así que los esperamos en la Plaza del Bosque, en el Playón, que para eso está, para que toda la comunidad lo use y lo disfrute. Por otro lado, pensaba, aparte de estas novedades que tenemos y tendremos más, tum, tum, tum, tum, suspenso, qué verano intenso hemos tenido en Villa Ciudad Parque. Muchísima actividad cultural, carnaval, recientemente el Día Internacional de la Mujer, conmemorado con marchas, debates, teatros, testimonios de nietos recuperados. Un día ha sido un día para volver a reflexionar. ¿Cómo han vivido ustedes este pasado Día Internacional de la Mujer? ¿Fue distinto al Día de la Mujer del año pasado? ¿Fue igual? ¿Notaron alguna diferencia en el tratamiento propio o en el tratamiento de nuestros allegados y allegadas para este día? Estoy pensando en voz alta con ustedes, estoy reflexionando. Noté este año que los saludos, por ejemplo, no han sido tantos los feliz día como los del año pasado. ¿A qué se deberá esto? Pensaba, algunos varones que nos han saludado, a mujeres de distintas actividades, que participamos en distintos grupos, algunos que sí han dicho feliz día, no, particularmente no me he enojado, porque sé que son varones que están deconstruyéndose, porque sus compañeras han aclarado algunos puntos, sus compañeras de vida, sus compañeras de trabajo, sus compañeras de actividad. Y a pesar de ese feliz día, el tratamiento es distinto. El trato hacia las mujeres lo noté distinto. Algunos otros varones, el feliz día es, a veces si quieren, un poco hipócrita, porque, bueno, piensan para sí que se están adaptando a un trato con las mujeres, que aquí viene lo importante, que la sociedad demanda. No es solo la mujer la que exige un trato digno, sino que hay cosas que ya son inaceptables para la sociedad en su conjunto. Entonces hay gente que públicamente no se atreve a decir ciertas palabras. Eso por un lado. Lo importante es lo que otros están intentando, con toda la educación y la mochila que traen detrás. Y pensaba en los derechos de las mujeres. Pienso que las mujeres necesitamos, para eso estamos luchando, iguales derechos, oportunidades. Cuando digo oportunidades, digo herramientas, acceso al trabajo, a la comida digna, a un ambiente que no esté contaminado, a la salud, dije, al trabajo, a la libertad de elegir. Ahora, estos derechos, leyendo la Ley de Derechos para Adultos Mayores, son compartidos con otros grupos etarios. Los derechos para adultos mayores y adultas mayores son los mismos que exigen las mujeres, que exigimos las mujeres. Son derechos por lo cual las mujeres hace muchos años venimos luchando, y es una lucha cotidiana, es una lucha de cada momento, en la vida diaria, en nuestras relaciones diarias. pero son los derechos que también tienen las niñeces y los derechos que tienen los varones. Todos sufrimos violencia, es cierto. Hay algún grupo de seres humanos que tienen más poder económico, más poder cultural, por esa mochila que decía que traen los varones, que creen que tienen ese poder sobre la mujer. También a través de estas malformaciones familiares y relaciones sociales, ese poder se ejerce sobre las niñeces. Así que abogo por la igualdad de oportunidades en todos, para todos los seres humanos, sean de cualquier grupo etario. Yo sé que estoy tirando una bomba, que conozco la realidad, sé lo que está pasando. Yo creo que hasta que las mujeres no tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades que los varones, que anhelo que sigan creciendo estas oportunidades y estos derechos y estas libertades, el mundo, hasta que eso no ocurra, el mundo va a tener menos paz, menos libertad, menos amor y más guerra. Esto lo digo hoy, yo, Adriana, hoy. Ayer decía otra cosa, no muy distinta, pero decía otra cosa. Mañana quizás no diga lo mismo, porque el pensamiento de uno va cambiando con lo que aprende en la comunidad, con lo que debate, con lo que escucha, con lo que ve. Así que sé que inicio un debate con esto. Estaría bueno seguir discutiendo estos temas. Así que lo dejo planteado. Gente, nos vemos en alguna actividad o nos volvemos a escuchar por aquí, por Radio El Brote, la 90.3, para seguir charlando temas que nos conmueven, que nos mueven, que nos enojan, que nos hacen reaccionar. Si reaccionamos, estamos vivos, vivos, y vamos para adelante. Hasta el otro martes, gente. Buenos días. Comando Demolición, ¡actívese! La cascarita es su

Por lo menos acá está buena la humedad, ¿no? No estamos en la ciudad donde se sufre un poquito más. Lamentablemente, estos últimos días con esta ola de desmonte que venimos padeciendo, con las temperaturas tan altas, se volvió a sentir una humedad parecida a la que uno asocia a la humedad que sufríamos en Buenos Aires, digamos. Que acá era otro clima, otro calor, y ahora de repente... Hay humedad. A mí me da miedo, porque yo qué sé, yo me vine a vivir hace 5 años acá a Córdoba por un clima seco. Y ahora que me traje la humedad de Buenos Aires. Les pido disculpas, por favor. No sos vos, Yu, tranqui. No, hace años, yo viví muchos años en Córdoba y la gente de Córdoba misma nos decía que Córdoba, que era reseco, había cambiado mucho, y muchos los atribuyen a la cantidad de embalses realizados que hacen que el agua y la humedad fluyan de otra manera. Que están muy secos también. O sea, la otra vez estuvieron, bueno, las chicas de Danileja y nos contaron que también el dique de Cruz del Eje está súper seco. Bueno, también está pasando acá con los lagos, los ríos, sí. Sí, también. 3546-532523 es nuestro WhatsApp para comunicarte con Comando Demolición, con Radio Comunitaria El Brote, transmitiendo en vivo y en directo desde el Centro Social y Cultural El Semillero, Villa Ciudad Parque. Acuérdense que tenemos sorteo el día viernes. Contarles que en un ratito nada más vamos a tener una comunicación telefónica con Ru, integrante de Carza Diversa de Tras la Sierra, sobre el primer juicio de transodio que se está efectuando en Villa Dolores. En un ratito nada más vamos a estar en comunicación con Ru, porque el juicio comenzaba el día de ayer, para que nos cuente un poquito la actualidad y lo que está sucediendo. Pero ahora, antes, vamos a ir con el resumen de la semana pasada, parte 2. Vamos, Paulita. Bienvenidos sean todos a este evento semanal que llamamos astutamente el resumen semanal. Este es el número 7, temporada 2, el resumen semanal de Comando Demolición. Sin más dilaciones, arranquemos. Jueves mágico de cada semana. Voces de Río, actívese. Conoceremos a un rescatista de abejas. Esto pasó acá. Esto pasó acá. El segmento de Voces de Río en Comando Demolición. Hay un chico llamado Pedro que está sacando un panel de abejas que está dentro del techo. Rescatando un panel. Las abejitas se comunican por feromonas, por aromas, ¿no? Y el zángano no tiene la glándula emisora de feromonas. ¿Qué? Es su forma de comunicación, por aromas. En la agresividad de las abejitas hay un aroma que se llama feromona de agresividad. La reina tiene una feromona real, que es la que manda dentro de la, su aroma, ¿no? Ella no manda. Lara y un tema casi de diván, los cuatro de astrología. Hoy vamos a hablar de los cuatro elementos en astrología, vamos mechando temas. En astrología, digamos, la idea de los signos nos trae esto de la fractalidad de la esencia. La fuente es una sola energía, ¿sí? Que en nuestro sistema, ¿sí? En nuestro formato de código, va a estar en 12. Pero a su vez, dentro del 12 tenemos otros códigos, ¿sí? Y tenemos códigos de 2, que tienen que ver con la dualidad, código de 3, con lo triádico, y en el caso de los elementos vamos a trabajar con el código de 4. Y un día mágico, volvió la Tana y sus lecturas cíclicas. ¡Bien! Hola, buen día, radio, ¿cómo están? Tanto tiempo. Cómo extrañaba este compartir. Volví a mi oficina, a mi biblioteca, para volver a la lectura cíclica, a compartirle una ventana de la biblioteca, que seguro cada una tiene en su casa, y le recuerdo que mi biblioteca está abierta. Y buscando el libro para hoy, Cayó mis ojos y mi corazón a un libro que ustedes ya en el Valle conocen, porque es un libro que circula, es un libro para nuestra salud digestiva, y ya imaginarán que le hablo de ginecología natural, el manual introductorio. José y el Kibarión, ¿qué mejor para cerrar la magia que la ley de leyes? ¿Qué corno es el Kibalión? Los siete principios del Kibalión. Se dice que fue escrito por tres seres anónimos. Esto pertenece a las tablas Esmeralda, ¿no? Ahí en toda esa información un poco mística, esotérica, que circula, que como siempre esos grandes escritos nunca se saben exactamente quién los ha escrito, porque también se cree que Hermes Trismegistro, el tres veces grande, fue en encarnaciones anteriores Thoth, que es el dios egipcio de la sabiduría, y Saint Germain, que lo amamos. Saint Germain, vení a buscarme, por favor. Viernes, por fin viernes en Comando Demolición. Y es viernes pop, es decir, o suena música, o hablamos de música, o bailamos. Corta la bocha. Hola, hola, hola. Muy bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos. Villa Ciudad Parque, Valle de Calamuchita, Córdoba, Argentina y el mundo. Esto es Comando Demolición. Viernes pop. Hola, Yu, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Estás escuchando un nuevo tema? ¿Es nuevo? Yo no lo conozco. Continuamos en... ¡Ay, estábamos al aire! ¿Cuánto tiempo estuvimos al aire? A rechacar, estábamos ahí aprendiendo la letra. Una gatita que le gusta el mando que todos los malos sale de rechacar. Bueno, de me a poco. Me imagino una gatita de verdad. Pump it. Pump it. Pump it. No pudiste. Y descubrimos una habilidad secreta de la operadora: cantar polka japonesa en idioma sierra morerense. Muy famosa, que es un holograma, que es japonesa. ¿Era la que también canta la polka? Sí. Bueno, yo tengo que hacer una banda con... Amo, hagamos una banda de radio. Porque jugué mucho el videojuego que bailás. No, basta. Viernes, ¿qué cosas sabes? Pampiapera, El viernes es tiempo de conocer a nuestra emprendedora de la semana, las Come Chingonas. Y la propuesta de una de mis compañeras, que es con quien sigo en el emprendimiento, Karina, fue la de cocinar algo mientras nos reuníamos, porque después de parir a nuestros hijos comenzamos a juntarnos todas las semanas, pero después en un momento empezamos a vender y esto también lo propuso Karina, de que sea una fuente de ingreso. Y de a poco comenzamos a aumentar la producción y de a poco empezamos a complejizar un poco esto. Sí, eso pasa también, ¿no? Nosotras somos productoras directas y vendemos directamente o al consumidor final o al local, que ahí le va a poner obviamente un recargo. Ajá. Al día de hoy son cuatro, que son las que manejamos desde el principio. Si bien al principio ha cambiado un poco la receta, hace ya 3 años que sostenemos la misma porque a la gente le encanta. Tenemos poroto kidney con remolacha. Tenemos lenteja con verdeo, sí, tiene comino, pero bueno, es al verdeo, garbanzo estilo hummus y arvejas con verduras asadas. Siempre está la gente que prefiere una y no otra y me dice, no, pero yo quiero esta, pero yo le digo, tenés que probar, porque ¿cuál dijiste, perdón? Arvejas con verduras asadas, todas con sus condimentos y su... Acá hay muchos fans de la de garbanzo. Sí, hay muchos fans de garbanzo. Quiero probar la de arvejas porque sospecho que me pueden gustar mucho. Pero volvamos al importante. Benitos días para todos. ¿Cómo puedo arrancar si vos me pones tantas cosas que son tan tiernas y me dan mucha gracia? Continuamos en Comando de Demolición. Yo perreo sola. Continuamos. No, perreo con mis amigas. Salí con mis amigas, sí. Quienes nos cuidan también, nuestras amigues. Bueno, seguimos en Comando Demolición. ¿Yu? ¡Para! Oh, ¡ay, es que no podía ser! Perdón. Bad Bunny. Pero estoy así, me distrae mucho este muchacho. Seguimos entonces con más Viernes Pop de Comando. Y escucha eso. Escucha, escucha, escucha. Me agarra la vista el maníaco. No sé si es casualidad. Que yo me siento así. A mí para la Jupi es como cada uno se la resignifica. Ay, yo le canto ojitos lindos a esa ya era de la Jupi. Es de la peca. Cada uno a su a quien quiera, a quien ame. Tú me miras y empiezo a sudar. Siento que puedo volar. Baby, la nota ya está haciendo efecto. Mi mundo está vivo y me siento perfecta. Porque estás tú aquí moviéndote así, no pares. Baby, tú eres mi droga. Esta noche no le va. Bueno, basta. Bueno. Ay. A que todo el mundo vea lo rica que tú estás. Que tú estás. Esto para las hamburguesas chingonas. Sí. Lo rica que tú estás. Pero por ti me quito. La voz del que canta ahí, ¿quién es? Continuamos en Comando Demolición. Queríamos dejar el tema completo. Este también, sí, pero bueno, no se puede. Pero bueno, subilo cuando quieras. Como chanza, plata y canciona. Un shot por la pana. Y por las bendiciones. Ay, les amo. Ay, les dedico este tema, Comando, les amo. Tú me lo haces bonito. Ya no pido más deseo. Tengo todo lo que necesito. Y está tan, tan, tan presente que hasta le habilitamos un ciclo especial. Y estamos cayendo y somos cada vez más conscientes de que somos latinoamericanos, somos representantes de la Vía Yala y tenemos nuestra propia forma. Así que acá van las razones personales. Hay más todavía, hay más razones. Son cinco. El trap y el reggaetón. El trap nada, sí me gustaba, sí, pero el reggaetón no me gustaba. Pero lo empecé a escuchar y fue como, y a entender y a conocerlo. Y ahora quiero conocer esas cinco razones. Y el viernes tenemos música en piso. En esto por Mare Maregó para darnos la dosis de presencia que necesitábamos para seguir. Reflejos de mamaquilla sobre el agua cristalina, luna de la claridad. Ilumíname las penas, que crezca la hierba buena en el jardín de la vida. Curandera, sabia bruja, la que en colores dibuja esa manera de mirar. Con ojos de mil amores canta y va sembrando flores que en el alma se abrirán. Curando me voy con mi canto y soy resumen semanal de Comando Demolición, temporada 2, capítulo 7. No olvides que todo este contenido, si te gustó, anda al Instagram de Comando Demolición o a nuestro canal de YouTube, Comando Demolición. Hasta la próxima semana, si yo quiero. Besos. Ay, ay.

el 70% de las mujeres trans nunca fue a una entrevista laboral luego de asumir su identidad de género. Doná sueños, oportunidades, futuro, trabajo. Doná a Contrata Trans. Asperbe Bonsai es un vivero especializado en bonsai ubicado en las sierras de Garamuchita, con una hermosa vista panorámica. Pueden venir de visita a conocerlo sin ningún compromiso de comprar nada. Igualmente, sépanlo, las milanesas son más caras que los bonsai. Asperbe Bonsai, Barrio El Campito, Villa Ciudad Parque. Visitas con cita previa. Contacto de WhatsApp 11-6253-1983. O pregunten en el pueblo por Pavlovsky y seguro les pasan el número. Levón, lavandero urbano. Cultivo de lavandas medicinales en medio de nuestro pueblo y en sintonía con el universo. Visitas guiadas por el cultivo. Ventas de productos elaborados en Villa Ciudad Parque con diseños únicos. Aceite esencial, agua floral, almohadillas terapéuticas, cremas, ungüentos y flores secas. Clases de yoga al aire libre y meditación con cuencos sonoros. Para más información, comunícate por WhatsApp al 3546 45 68 47, al Facebook Levón o por Instagram @levon_lavandas. San Lorenzo 1308, a dos cuadras de la Plaza del Bosque. Entrada libre y gratuita. A partir de este momento, Comando Demolición está en YouTube. Todo este contenido lo vas a poder volver a escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Búscanos como Radio Comunitaria El Rote. No olvides seguirnos, activar la campanita y dejar los comentarios que te vamos a estar leyendo. No seas pachorra. No sabes cuánto estás apoyando la comunicación comunitaria y autogestiva. Bueno, vos dale like. Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo, creativo. Continuamos en Comando Demolición, siendo las 11 y 11 de la mañana. Tenemos una noticia provincial que vamos a dar inicio de lectura. Esto, el lunes 13 de marzo, se inició el primer juicio de la región por hechos de transodio sucedidos en el año 2013. Se trata de los hechos de violencia física perpetrados por Matías Farías contra Maxine Tabarí, mujer trans de Villa Sarmiento, que en ese momento tenía 19 años. Transodio es la discriminación y violencia hacia las personas por ser transgénero. Deseamos que la sociedad de Trans la Sierra pueda reflexionar en estos días sobre las prácticas y miradas transodiantes vigentes en la zona. El juicio por la defensa de Maxine nos permitirá abrazarla acompañando como individuos y organizaciones afuera de tribunales, informándonos sobre qué sucede en cada audiencia. Tribunal de Villa Dolores enfrenta un escenario que les permitirá demostrar que están a la altura de los tiempos y que las circunstancias, los resúmenes de cada audiencia estarán en Facebook de Casa Diversa Tras la Sierra y de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tras la Sierra. Estamos en comunicación telefónica con Ru, integrante de Casa Diversa de Tras la Sierra. Le damos los buenos días. Bienvenida, Ru. Hola Paula, buen día. Bueno, muchas gracias por este espacio. Acá felices de que llovió, pero con estas noticias tan dolorosas y que desde ayer nos tienen bastante enojados con el sistema judicial y con cómo se está llevando el juicio, lamentablemente. Bueno, primero que nada, gracias por tomarte este tiempito para charlar con nosotras. El juicio comenzaba el día de ayer, después de 10 años de dilataciones de la justicia. Contanos un poquito qué sucedió en la jornada de ayer. Sí, también quizás para situar territorialmente un poquito, me gustaría contarles que Maxine es una mujer trans de Villa Sarmiento. Villa Sarmiento es una especie de periferia de Villa Dolores, y Villa Dolores es una de las ciudades más grandes de Tras la Sierra. Después de contarles esto, me gustaría también que sepan que ayer estuvimos desde las 9 de la mañana en tribunales. La mesa de derechos humanos y algunos integrantes de Casa Diversa. Recién a las 10 pudo ingresar Maxi acompañada de algunas personas de la mesa. a nosotros no nos permitieron el ingreso, y recién a la 1:30 de la tarde se llamó a Maxine a que entre a la audiencia. En ese momento también hicieron el llamado a su abogado, que no estaba presente y que dilató una vez más la espera, y tardó aproximadamente 10 minutos en llegar. A todo esto, a nosotros como organización, en ningún momento nos habilitaron el acceso a la audiencia, a la mesa de trabajo de derechos humanos tampoco. Hoy tengo la información de que a una compañera de Casa Diversa tampoco la han dejado entrar a tribunales. Así que si yo me estoy sintiendo molesta y cansada, no quiero pensar cómo se siente Maxime. Ayer ya estaba eso, sintiéndose mal. Te imaginarás la ansiedad guardada de 10 años de poder estar llegando a este momento y que todavía siga el maltrato hacia ella, es verdaderamente doloroso. Así que eso es lo que te puedo contar del juicio. Bueno, primero que nada, enviarles desde aquí un abrazo para Maxime y para todo el grupo y la gente que la está acompañando en estos momentos. Imagino, después de esperar 10 años los tiempos de la justicia, que todavía, llegada la fecha, seguir sufriendo estas violencias, ¿no?, y estos maltratos. ¿El juicio es abierto? ¿Se supone que se pudiera ingresar, hacer presenciar? El juicio es distancia pública. Ajá. Pero nos están negando la entrada a la mesa de derechos humanos y a nosotros. Bien, y una cosa más que me parece aberrante es que al parecer el expediente de Maxime estaba en blanco y lo único que decía era que le habían producido lesiones leves. Las fotos de ese día en el que ella denunció no las encontraban o estaban perdidas. No quiero entrar en detalles, pero las agresiones que sufrió Maxime hace 10 años todavía hoy le causan problemas médicos, y fueron tan terribles que estuvo todos estos 10 años teniendo que acceder a medicación, hospitalización, etcétera. Entonces, el hecho de que el expediente haya borrado esa información es para mí también, y continúa con los actos de trasodio que tiene la sociedad y la justicia, porque no puede ser que ese expediente esté en ese estado. Es una invisibilización más de nuestras identidades y de imposibilizar el acceso a nuestros derechos. Sin duda. Eso también. Sin duda. ¿El agresor está en libertad esperando esta instancia del juicio? El agresor se había fugado para los dos llamados anteriores a juicio y ahora está esperando en prisión. Sin embargo, son dos los autores de las agresiones y uno está prófugo. Está prófugo de la justicia. ¿Y cuál es el nombre? El nombre del segundo no lo tengo en este momento, bien, pero el que está siendo juzgado ahora se llama Matías Farias. El segundo, al parecer, era menor de edad hace 10 años y por ese lado estaban tratando de encontrar sí, el modo de zafarse de las responsabilidades. Y ahora no quieren dar a conocer su nombre por lo mismo. Claro, pero fue hace 10 años atrás, digamos que si era menor de edad en su momento, ya no, y de todos modos debería atenerse a las consecuencias, claro. Hola Ru, mucho gusto, soy Judith, y bueno, en lo que contabas, me parece como 10 años de no solo ella atravesar la violencia en el cuerpo por parte de lo que le perpetuó estos dos seres del mal, como Matías Farías y este segundo que no sabemos el nombre, pero la justicia y lo único que está haciendo es aplicar la violencia institucional sistemática y sistémica contra ella y contra contra todas las identidades, ¿no? Trans y transgénero. Y quien se anime a denunciar, ¿no? Tal cual. Eso justo iba a decir, porque hay un montón de personas que, por esto que sucede con la violencia institucional que se sufre, que la invisibilización en cada uno de sus movimientos y sus acciones lleva a que no quieran denunciar. Así que se agradece muchísimo la presencia de ustedes y de la organización para estar ahí bancando. Es muy loco que sea instancia pública y que no las dejen entrar. Otra consulta, Ruth. ¿Qué carátula tiene actualmente la causa? Eso es una cosa muy importante que sucedió ayer y que para mí es importante destacar. La carátula del caso estaba caratulada como crimen de transodio, y ayer una de las dilataciones técnicas que llamaron los fiscales era que ellos querían cambiar la carátula a homicidio, intento de homicidio. Con esto estarían otra vez vulnerando los derechos de Maxim y intentando borrar el primer juicio por transodio, que obviamente va a sentar precedente en la región porque es el primero. Entonces, al querer cambiar la carátula, están otra vez vulnerando e invisibilizando a las identidades diversas. ¿La justicia entonces dio cauce a eso? ¿Dio lugar a ese cambio de carátula? Al parecer sí. Al parecer sí, o sea, de hecho va a estar tan complejo, y por eso me parece interesante que los medios estén enterados, que ayer la fiscal quería de entrada anular el juicio. A mí me parece que la estrategia que están utilizando es que en abril la causa cumple 10 años y caduca. Entonces, me parece que están intentando patearla, cambiarle la carátula y etcétera, para perder el tiempo y que esto no se pueda llevar a cabo. Ayer, la verdad, cuando empezó el juicio, que nosotros en un momento pensábamos que no iba a empezar, fue de alguna manera una alegría, pero es cada vez más triste, porque uno va pidiendo el 100% y te quedas con el 5% y tenés que estar contento. Bueno, eso. ¿Durante esta mañana continúa la segunda audiencia del juicio en este momento? En este momento estaría continuando la segunda audiencia. Como te contaba, no nos dejaron entrar por orden de la jueza, ni siquiera quieren decir el nombre de la jueza. Es una instancia pública media rara. Una instancia pública privada. Y se supone que hoy Maxim iba a dar su declaración y que también se iba a escuchar la declaración del acusado. Pero bueno, no podemos entrar, no nos los están permitiendo. Ayer el asedio de la policía era terrible. Logramos entrar, pero bueno, a costa de tener que estar ahí, como siempre, ¿no? Poniendo el cuerpo. Sí, exacto. Sí. Y te pregunto, un poco para ir cerrando esta charla, ¿qué estrategias crees que nos podemos dar desde esta red para por lo menos ejercer la presión, que no se dilate el juicio, que no suceda esto, que este panorama que estás pudiendo ver, que es muy probable, ¿no?, que estén queriendo dilatar los tiempos para llegar a abril y que caduque esa causa? Bueno, no sé si están pensando alguna campaña o alguna estrategia comunicacional o qué, para poder acompañarlas, acompañar a Maxine, acompañarla a la mesa diversa que está acompañando, calculo que hace años, esta causa. Sí, nosotros estamos decididos y necesitamos el apoyo de los medios, así que necesitamos que esto se sepa, necesitamos además que se sepa que todo el procedimiento fue violento y vulnera nuestros derechos, así que necesitamos que los medios puedan escuchar nuestras voces, y también precisamos que esta causa de transodio atraviese a toda nuestra comunidad y empezar a desarrollar la empatía en nuestro territorio, porque necesitamos a los feminismos que empiecen a ir al tribunal. Exacto, a poner también ahí el cuerpo para hacer un número ahí afuera. Haga presencia. Sí. Exactamente. Bueno, entonces quienes tengan la posibilidad, ¿no? Estén cerca de, sí, de los tribunales, que puedan hacerse el tiempito de acercarse, porque es como decís, es realmente importante en esos momentos estar, si no nos dejan entrar, estar afuera haciendo ruido, por lo menos, que sepan que Maxine no está sola, que hay toda una red detrás y que, bueno, no nos callamos más, digamos, ¿no? ¿Nos podrías contar un poco dónde están los tribunales, dónde está sucediendo el juicio? Así, bueno, las organizaciones puedan acercarse, o quien quiera también, ¿no? Poder ayudar. Esto que dice Paula es maravilloso, es buenísimo el hecho de poder sentirse acompañada, ¿no? Cuando uno está haciendo alguna situación legal o llevando a juicio, sentirte... que Maxine no se sienta sola. ¿Y dónde se está sucediendo esto bien? Mira, los tribunales de Villa Dolores están muy cerca a la Plaza Mitre, que es la plaza central de Villa Dolores, y están sobre la Sarmiento, la calle Sarmiento, el número es 359. Se supone que el juicio tiene de duración en audiencias hasta el 23, y asumo que vamos a tener que estar ahí todas las mañanas. Uh-huh. Así que quien quiera y pueda acercarse, estaría buenísimo. Sí. Sí. ¿Y la comunidad de Tras la Sierra, cómo perciben el acompañamiento o no de la comunidad? Y son pueblos además muy alejados, que todavía siguen siendo semirurales, sumamente convencionales y muy moralistas. Y el trabajo de Casa Diversa ha sido más bien también intentar agrupar nuestras identidades para poder empezar a desplegar nuestra problemática social. Hasta ahora, sinceramente y lamentablemente, no hemos recibido mucho apoyo de la comunidad. Sin duda hemos empezado a establecer lazos. Ahora estamos, por ejemplo, usando la casa de ATE para nuestros encuentros. Hay un vínculo especial con la Mesa de Derechos Humanos y algún par de vínculos con otras organizaciones, pero sin duda es un trabajo real el de las redes, y es pasito a pasito. Pero ayer, por ejemplo, éramos muy pocos, y para mí es realmente lamentable que todo esto se tenga que hacer en soledad, ¿no? Y también eso, contarles que Maxine está dispuesta a seguir, que este juicio se hubiera dejado en el olvido si no hubiera sido su insistencia, y que, bueno, ella está necesitando compañía, no quiere vincular a su familia ahora con el acompañamiento, porque teme que su familia pueda ser asediada. Entonces eso, se necesitan bien personas en los tribunales bien que quieran entablar este acompañamiento. Hacer cuerpo allá afuera, sin duda. Bueno, a veces las distancias o los territorios no nos ayudan mucho, pero quien tenga la posibilidad de moverse, de organizarse con otros compañeras, compañeres, es importante. Como decía Ruth, hasta el 23, en principio, va a haber audiencias diariamente. Entonces, bueno, diariamente ir rotando a las personas que puedan también estar ahí afuera acompañando a Maxine. Bueno, te damos las muchas gracias por haberte tomado este tiempo, Ruth, dejarle un abrazo fuerte a Maxine, y vamos a estar alerta. Sabemos que hay un Facebook donde nos podemos ir enterando. ¿Querés recordarlo? Sí, estamos utilizando el Facebook como Casa Diversa, y más que nada también el Instagram como Casa Diversa Tras la Sierra. También está La Marea Noticias, que es un medio que está distribuyendo y haciéndose cargo de la información de este caso puntual. Bien, para poder ir siguiendo bueno, las novedades que vayan aconteciendo. ¿Algo más que quieras agregar, Ru? Agradecerles este espacio, comentarles que para nosotros es muy importante que eso... estos problemas tengan lugar en los medios, porque si no es muy difícil sostener la existencia de estas identidades que siempre son vulneradas y visibilizadas. Así que agradecerles este espacio. Muchas gracias, Ruth. Y desde acá, desde el Comando de Demolición, vamos a estar haciendo el seguimiento del juicio y acompañando, así que seguramente volveremos a comunicarnos con alguna de ustedes o con vos para ver cómo continúa esto y cómo poder seguir acompañando a Maxim. Gracias. Bueno, muchas gracias. Que tengan lindo día. Buen Igualmente día. Para vos. Comando Demolición. Señores de negro, soy un radical, y si quemo y rompo y hago un pinche despadre en esta ciudad, ¿cuál es su pinche problema? A mí me mataron a mi hija, yo no soy la colectiva, ni necesito un tambor, ni necesito un pinche partido político que me represente. Yo me represento sola y sin micrófono. Yo soy una madre que me mataron a mi hija, y si yo soy una madre empoderada y feminista, y estoy que me carga la chingada, tengo todo el derecho a quemar y a romper. No le voy a pedir permiso a nadie, porque yo estoy rompiendo por mi hija. Y la que quiera romper, que rompa. Y la que quiera quemar, que queme. Y la que no nos estorbe. Porque antes de que asesinaran a mi hija, han asesinado a muchas, a un chingo. ¿Y cómo estábamos todas? ¿Quién le gusta en nuestra casa llorando y bordando? Ya no, señores, se les acabó. Ya. Y esto va para ti, Robert Smith. Cumbia Queen. Hay tantas cosas que te quiero decir, porque estoy hecha una diva otra vez. Me hace sentir libre otra vez. Si salimos a bailar, me hace sentir como la de Flashdance. Te puedo hacer una canción. Una canción, una canción de amor. Y en la oscuridad siempre te he amado. Y mi cumbia da, siempre te he adorado. Y en la oscuridad siempre te he amado. Siempre te he amado, siempre te he amado. allá van. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición. A veces es necesario tirarlo todo para volverlo a armar. A prestar atención, esta es la receta de Comando Demolición para hacer el picadito de noticias más sabroso. Picamos las locales, le agregamos un toque de provinciales y sazonamos con un poco de nacionales y un touch del mundo. ¡Y voilà! Picadito de noticias. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, pero nos tenemos entre nosotras haciendo red. 10 y 36 de este martes transfeminista, estamos entrando en el bloquecito final del comando del día de hoy, pero todavía nos queda un pedacito de ruta. Vamos a compartir ahora noticias del ámbito nacional. Bueno, en Buenos Aires, Argentina, Pierina Nocetti es artista, trabajadora municipal y activista por los derechos LGBT en Necochea. Hace un año la persecución que advertía solapadamente en el lugar de trabajo tomó forma concreta cuando la denunciaron penalmente por haber participado de la pintada de un mural con la leyenda «¿Dónde está Tehuel?». La activista fue denunciada por daño al patrimonio público. La pintada se realizó junto a otras militantes el 11 de febrero de 2022 en una marcha por el orgullo LGBT, pero la única denunciada es ella. Fue un mes antes de que se cumpliera el año de la desaparición de Tehuel de la Torre, un joven trans que salió de su casa hacia una entrevista de trabajo y no se lo vio más. Los testigos de la causa son los jefes de Pierina, quienes dicen haberla visto de espaldas en la publicación de un portal de noticias. El martes 7 de febrero estaba previsto el comienzo del juicio oral en la Fiscalía 1 de Necochea. Luego de recibir una carta de Amnistía Internacional, el fiscal José Luis Cipolletti, que lleva adelante la causa, suspendió la audiencia y pidió llegar a una conciliación. De forma habitual le pidieron a Pierina que se responsabilice de la pintada, pida disculpas y la borre. Pierina se negó y el juicio continuará. Sentí que estaban queriendo desaparecer a Tehuel otra vez cuando... Perdónenme, que me perdí del texto. Cuando le propusieron borrar el mural, cuenta Perina por teléfono a Agencia Presentes. Me pedían también que repare un daño cuando yo no cometí ningún daño. Quieren que me haga cargo en primera persona del colectivo, agrega. Terrible. Ahí te bancamos, Perina. La verdad que una luchadora. No vayas a pintar una pared, Judith, ahora podés... No, sí, podés matar, podés desaparecer, violentar. Pero no, el patrimonio público sí. se cuida. Esto del adoctrinamiento, lo siento, ¿no? Como bueno, una colectiva realiza una actividad artística en reclamo de la aparición de Tehuel, identifican a una persona de espaldas y toman a esa persona en represalia, en realidad, para todas, ¿no? Como volvemos a lo mismo, no se te vaya a querer ocurrir denunciar, pintar, salir a la calle a decir, porque podés sufrir estas consecuencias, ¿no? No, y como bueno, recién lo que contábamos de Maxine, ella en un primer momento va a denunciar y es metida presa. Denuncia un segundo hecho años después y es ahí donde la policía la tiene detenida durante 5 días a Maxine y es el poder de las organizaciones quienes logran que la liberen, ¿no? Pero siempre para los tiempos de la justicia, evidentemente para llevar a juicio a Pierina son bastante más veloces que los tiempos que está esperando Maxine hace 10 años poder llevar a juicio a su agresor. Hay algo que me hace mucho ruido, los edictos policiales en el 98 dejaron de tener efecto, ¿no? Pero al escuchar y leer estas noticias nos damos cuenta que siguen teniendo efecto y siguen usándose para el abuso de poder. La policía es, digamos, la fuerza policial es la misma, ¿no? Tiene la misma formación que hace 40 años atrás. No se actualiza. Se actualiza en la violencia, no en otra cosa. Sí, perspectiva de derechos humanos, de género, la estoy debiendo dentro de la formación, digamos, de las fuerzas de seguridad. Bueno, vamos cerrando este picadito de noticias, un poco de la situaciones aquí en Córdoba, un poco de situaciones a nivel nacional. Y nuestra compañera Julia, como cada día, también nos hace llegar el calendario biodinámico con las efemérides astronómicas del día de hoy. No tomorrow. Comando Demolición, temporada 2023. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Aquí Julia con las efemérides del calendario para hoy. Martes 14 de marzo de 2023. Tenemos el Sol en Piscis, elemento agua descendente, y la Luna menguante en Escorpio, elemento agua también ascendente. La combinación de estos dos astros pasando por constelaciones de agua es muy posible que nos traigan agua, lluvia, humedad. ¿Para qué está bueno? Bueno, podemos aprovechar para sembrar nuestras hortalizas de hoja para el invierno y el otoño, para cosechar partes aéreas que querramos utilizar en purines o en compost. Van a estar bien cargadas de humedad para poder facilitar la descomposición. El mensaje de hoy es corto, les mando un gran abrazo. Esto es todo por hoy. Les deseo un hermoso día de huerta y nos escuchamos mañana con un informe más completo. ¡Allá van! Comando Demolición. ¿Y quién sabe quién hace el rayo y el trueno? ¿Sí, Bart? El líder, maestra. Muy bien, Barto. ¡No es cierto! ¡Usted está mal! ¡Todo este maldito sistema está mal! ¡Comando Demolición! ¡Actívese! So glad that we're alive. 90.3 Radio Comunitaria El Brote, una radio sin bigote. Si estás sufriendo violencia de género, si la estás ejerciendo y querés cambiarlo, si tenés dudas, comunícate al 3546-478922. Te escuchamos, asesoramos y acompañamos. A partir de este momento, Comando Demolición está en YouTube. Todo este contenido lo vas a poder volver a escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Búscanos como Radio Comunitaria El Brote. No olvides seguirnos, activar la campanita y dejar los comentarios que te vamos a estar leyendo. No seas pachorra, no sabes cuánto estás apoyando la comunicación comunitaria y autogestiva. Bueno, vos dale like. Comando Demolición. Demoler lo caduco y construir algo nuevo cada día. Tres, cinco, cuatro, seis, 53, 25, 23. 3, 5, 4, 6, 53, 25, 23. ¿Por qué no están lloviendo mensajes? Lo miro cada rato. Porque llueve otra cosa acá. Miro el teléfono. Llueve, claro. Llueven visitas, hola Fede. Buenos días, compañero. ¿Me querés mandar un mensaje por WhatsApp? Así. ¿A la radio? Capaz que es eso, que ahí. Podrías haber dicho que sí y nada, lo pasabas escrito. Total es radio. Quedabas bien y quedabas anotado el sorteo. Ahora te la perdiste. ¿Qué? Te la perdiste. Yo voy a mandar mensaje mañana. Son las 11:47. Tramito ahora sí, final de Comando Demolición. No queremos dejar nada fuera. Tenemos un audiecito para compartir de nuestra vecina Celina Negri, artista plástica, que el domingo pasado, en el festi tan hermoso que compartimos en la plaza, estuvo llevando adelante una instalación que quedó en la plaza. Así que también les invitamos a que se den vuelta por la plaza para conocerla, recorrerla y después mandarnos un mensaje y contarnos qué les pareció. Pero la escuchamos a Celi mejor. Hola a todos. Mi nombre es Celina Negri. Bueno, les quería contar que ayer en el festival que hicimos en la plaza de Ciudad Parque, conmemorando el 7M y el 8M, hice una instalación que va a quedar en la plaza, que consta de reciclado, de CDs viejos, usados, los cuales pintamos, y instalamos como arte cinético, son como móviles que quedan en la plaza y cada CD en su reverso tiene un código QR con un nombre. Todos los nombres corresponden a mujeres o personas feminizadas que hicieron historia de alguna manera. ¿Cómo funciona esto? Con el código QR vos lo podés escanear y accedes a la historia de vida de esa persona. El proceso de selección de los nombres fue participativo, me fueron enviando muchas compañeras el nombre que querían que figure. Son todos activistas o que por alguna razón tuvieron una historia, pintoras, escritoras, filósofas, activistas en el movimiento LGTBQ y más. Siempre me sale mal, así que corríjanme tranquilas. Bueno, eso. ¿Cómo funciona esto? Hay que ir con el teléfono y se escanea como se escanean las cartas en los restaurantes, esa forma modernosa que hay. Hay un pequeño programita que se puede bajar en cualquier teléfono, que es para escanear QR. O también creo que a través del Google se lo puede hacer. Y ahí accedes directamente a la historia de vida de estas personas. Bueno, gracias por el espacio y por muchas luchas más en común y festejos más en común también. Les quiero. Siempre estuvimos, solo había que escarbar. Historia. Ahora, por comando, demolición. No, escarbó un poco más, un poco más. Continuamos con la columna Históricas, como cada martes traemos una histórica para traerla quizás desde el pasado, a veces más lejano, a veces más cercano. Alguien que nos interesa, bueno, dar a conocer, recordar. Y reconocer, ¿no? Bueno, hoy la tenemos a Angela Davis. Angela Davis es conocida por ser una de las máximas exponentes del feminismo negro, movimiento político y social que busca abordar las desigualdades raciales y de género a través de un enfoque interseccional. En uno de sus libros más difundidos, Mujeres, Raza y Clase, de 1981, se discute cómo las mujeres negras han sido marginadas tanto por el racismo como por el sexismo, y cómo estas formas de opresión se entrelazan para crear una situación de desventaja para las mujeres negras. Davis ha abogado también por un feminismo que sea interseccional, que tenga en cuenta las diferentes maneras en que se combinan las formas de opresión como el racismo, el sexismo, la homofobia, la transfobia y la opresión económica. Durante los años 60 y 70, Davis estuvo emparentada en la lucha de las Panteras Negras. Con su participación en el Club Chi Lumumba, se incorporó al Partido Comunista Estadounidense y también participó del Comité Coordinador No Violento Estudiantil. Su lucha desde la academia como en su militancia siempre estuvo guiada contra la discriminación racial y la pobreza, y en la búsqueda de un mejoramiento de la educación y el empoderamiento de las comunidades negras. Fue perseguida por el FBI en los años 70 debido a su militancia política. El FBI la acusó de conspiración en relación con un intento de liberación de prisioneros que terminó en un tiroteo en un tribunal de California, en el que murieron 3 personas. A pesar de que Davis no estaba presente el día del tiroteo, se la acusó de todas maneras y el FBI la incluyó en la lista de personas buscadas. Finalmente Davis fue capturada y encarcelada, pero su caso generó un gran apoyo popular y ella fue finalmente liberada después de que un jurado la absolviera de todos sus cargos. El FBI continuó acusándola durante años, tratando de encontrar nuevas formas de incriminarla. Angela Davis siguió desarrollándose como una de las principales intelectuales afroestadounidenses, revelándose como una de las metas más lúcidas del mundo, como una de las mentes más lúcidas del mundo, comprometida con la lucha en contra de todo tipo de opresión. Sus reflexiones recorren un gran abanico de temas, desde el racismo y el feminismo hasta el abolicionismo carcelario, pasando por el colonialismo y la causa palestina. Con el surgimiento y el desarrollo del movimiento Black Lives Matter, Angela Davis fue convocada para analizar la situación social y en numerosas entrevistas que brindó, explicó que se sentía emocionada el poder vivir este momento y ver cómo este movimiento se iba articulando y desarrollando. Bueno, conocimos obviamente muy, muy, muy brevemente un poco de todo el recorrido de esta histórica Angela Davis en su lucha contra el racismo y las opresiones en la década del 70. Viendo, pensaba recién en la comunicación que habíamos tenido con Ru y con las redes que están ahí afuera pidiendo muchas veces la liberación de alguna compañera. Qué importantes, y desde siempre estamos, ¿no? Ahí como acompañándonos. Sí, y qué importante la lucha de Angela Davis, ¿no? Tan contemporánea, ¿no? Más allá de que es de los 70, no es tan lejano, pero hablando de interseccionalidad, de abogando por el abolicionismo carcelario, por un montón de cosas que hoy en día, por ahí se hablan un poquito más, ¿no? Pero Una totalmente precursora en el abogar en derechos. Bueno. Tenemos un mensaje, creo. ¿Tenemos mensajes? A ver, fíjate, por las dudas, antes de irnos, si alguien se anotó para el sorteo de este viernes. Ay, sí. A ver. Hola, soy la operadora, Dora la operadora. Les amo. Bien. Y las escucho siempre. ¡Ah! Estás anotada, Dora la operadora. Ya te anoto acá para el sorteo del viernes. Todo vale, audiencia, si no se comunican. Y tenemos otro mensaje desde Instagram, Kimil. Dice, buenas, acá Kimil, desde Trasla y Casa Diversa. Gracias por difundir. Gracias a ustedes por estar ahí en la lucha. Y gracias por regalarnos esos minutos para hacer difusión y seguir apoyando desde acá. Bueno, Yu, si te parece, nos vamos a ir de a poquito, caminando marcha atrás, despidiéndonos por el día de hoy. Con un temita. Les agradecemos a las compañeras que están en muchas tareas para que este comando de demolición salga así al aire, a las columnistas, a postproducción, producción. Bueno, somos un montón acá en Comando de Demolición, así que gracias por eso, gracias a la audiencia por estar ahí del otro lado. Prontamente volveremos al aire por la 90.3. Mientras tanto, háganos el aguante a través de la web www.elbrote.org. Seguro nos estás escuchando por ahí, porque por el momento claro, no hay señal. No hay señal. Nosotras nos volvemos a encontrar mañana con un nuevo miércoles socioambiental, con toda la actualidad y las columnas correspondientes de cada día, con Carito y con Josefina. Gracias, Yu. Gracias, Pau. Gracias, Dora, la operadora Pau. Hasta mañana. Aquí tienes, doctor.